que soy polenta, le dije que no. Y la jatanga se me armó. Y ahí nomás yo me planté y un arrebato les pegué. Les demostré que me la aguanto, pero cobré como en un banco. Y la jatanga se me armó. Lo único que sé que me dolió. Y la jatanga se me armó. Lo único que sé que me dolió. Thank you.